Buen día, buen jueves. Saludo cordialmente a los Leónidas. Es un lindo nombre de origen griego, aunque no esté de moda, Leónidas. Y este saludo tiene que ver con que hoy, 22 de abril, el Santoral Popular recuerda, junto a otros, a San Leónidas, que fue el padre del gran escritor Orígenes y murió mártir. A los trabajadores de la construcción, mis saludos cordiales también, dado que hoy es el Día del Trabajador de la Construcción. Y no nos olvidemos que también hoy es el Día Mundial de la Tierra. Me gusta compartir una vieja carta, vieja, viejísima, de 1854. La escribió el jefe Piel Roja, no sé cómo se pronunciará, es SEE-JAT, dirigida al presidente norteamericano de entonces, Franklin Pierce, quien le había solicitado comprarle tierras al Piel Roja. Aquí van algunas de las respuestas de este aborigen. ¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que ustedes propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que nace, cada grano de arena en las playas de los ríos, cada arroyo, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos, son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. La savia circula por dentro de los árboles, llevando consigo la memoria de los Pieles Rojas. Los cara pálidas olvidan a su nación cuando mueren y emprenden el viaje a las estrellas. No sucede igual con nuestros muertos. Nunca olvidan a nuestra tierra madre. No somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Las flores que perfuman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro forman un todo único. ¡Qué bueno! Lo charlamos en familia. Hasta mañana.